cuando uno dice que hay residuos de plaguicidas en espinaca, a lo mejor al auditor, incluso a ustedes, les puede resultar como residuos de plaguicidas, pero estamos hablando de residuos de veneno. Los plaguicidas son venenos y están, digamos, se hacen para matar plagas. Y depende de las dosis, como pueden hasta matar a una persona o enfermarla gravemente, como causarle un cáncer. Y esto por muchos años se negó, digamos, pero ya de por lo menos hace 30 años, sí, ya las Naciones Unidas, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, la Unión Europea ha llevado adelante regulaciones bastante estrictas sobre los plaguicidas, porque reconocen que son venenos.